la simpleza de saber que estoy con vos. La pedrera sigue lejos, pero no somos viejos y nos gusta caminar. A la espera de ese coche que nos dicen pasaría en cuanto se haga de noche. ¿Quién va a cocinar en casa? ¿Quién va a caminar la cuadra al almacén? Si los días siguen lindos, es posible que mañana nos bañemos. Hoy ha sido un largo día y a esta altura ayer de noche me querías. Hay tabaco y hay motivos para dormirnos tranquilos. Déjame tocar tu cara que pareces congelada y yo estoy bastante bien. Aunque sé bien los motivos, pero llevo un nudo conmigo a donde vaya. A 3 cuadras de la playa y en la noche no es momento para rayas. Si los días siguen lindos, es posible que mañana nos queramos. Ahora llueve y esto es raro, a esta altura ayer de noche era verano. Ayer de noche me querías.